besos con sabor a alcohol, mi amor, directo al corazón. Como un disparo, un balazo de rock and roll. Entré en tu juego y quise ganar, vendiendo el humo que solté al quemar. Aquellos besos en aquel billar me supieron. Quema mi alma la menor ocasión. Besos con sabor a alcohol, mi amor, directo al corazón. Como un disparo, un balazo de rock and roll. Besos con sabor a alcohol, mi amor, directo al corazón. Como un disparo, un balazo de rock and roll. Directo al corazón.